Al abordar el tema de la Europa de la Fortaleza en los 15 minutos, lo voy a hacer en tres grandes bloques de ideas. El primero hace referencia a al tema de los muros, ¿no? Como la caída del muro de Berlín, en la Unión Europea se nos decía que iban a desaparecer los muros, pero a partir de esa fecha y a la fecha de hoy al menos hay al menos 1.000 kilómetros de muros a lo largo de La idea de los muros conecta con el modelo también de seguridad y de represión que Israel ejerce contra el pueblo palestino. Son muros que fundamentalmente buscan una serie de objetivos, ¿no? Dichos muy rápidos son controlar, excluir, encarcelar, militarizar, colonizar, hacer negocio, ocupar. Y todos ellos son espacios, estos muros, de lo que solemos decir espacios sin derechos. Además, son muros que son imaginarios o son símbolos de una guerra continua, ¿no? De los de arriba contra los de abajo, de los ocupantes contra los ocupados. Además, estos muros pueden ser marítimos, pueden ser terrestres, aéreos, móviles, y yo creo que nos vamos a encontrar con el nuevo muro que se va a denominar el muro del coronavirus. Aparece ahí la idea de una nueva pandemia que creo que va a jugar como un lugar también de exclusión y destrucción de personas sobre lo que luego entraré. ¿Qué nos encontramos con muros simbólicos? Pues son muros que tienen la forma de valores, ¿no? Valores que se producen en el seno de la sociedad europea y que muchos sectores de la sociedad o algunos sectores de la sociedad europea abrazan, que tienen que ver con el miedo, con el individualismo, con el racismo, con esa guerra entre pobres y que son valores muy funcionales al poder. Y lo que hacen es dividir a las personas y dividir a las gentes. En estos momentos, con la pandemia en Estados Unidos, la destrucción del servicio público de sanidad, que ahora se está viendo y se va a ver sus efectos, va muy unida a un valor hegemónico de dominación, que es la idea de quien no haya comprado y haya pagado un seguro privado para cuidarse él y cuidar a su familia, es una persona que se merece lo que tiene, ¿no? Con valores de dominación que, como digo, forman parte de estos muros simbólicos. Estos muros tienen que ver con dos ideas, así a grandes trazos, que la Unión Europea y en otros lugares practican respecto a las fronteras. La primera idea es que estas fronteras son lugares para frenar a los bárbaros, a los que nos invaden. Es una idea que viene ya del Imperio Romano. La traducción actual es destruir o impedir que nos invadan, eso sí, personas que vienen de la guerra, de la miseria, del hambre, de la persecución por prácticas patriarcales y también creo que las personas que a partir de este momento intenten entrar en la Unión Europea enfermas o buscando espacios de salud también se van a ser consideradas bárbaros y van a ser consideradas enemigos. Esta es la lógica de dominación de la Unión Europea respecto a la frontera. Además, a estas personas a las que no se les deja entrar, se les expulsa y probablemente se les lleva a ese nuevo concepto, un concepto ya muy utilizado de necropolítica, ¿no? Esa gestión de la política de fronteras que no provoca efectos de muerte, sino que es algo más. Es que la muerte entra en el propio núcleo de gestión de la política de fronteras. Está ocurriendo en el Mediterráneo y en otros lugares. Está claro que se está dejando morir a gente, gente pobre, gente racializada, gente que se califican como desechos humanos. Por cierto, es un concepto que habrá que ver la dimensión que va tomando, pero que una vez más la pandemia nos dice que esta necropolítica va tomando otras formas en el interior de Europa y en otros lugares, ¿no? Tiene nombre de gente que se encuentra en las cárceles, de gente que se encuentra en nuestras ciudades sin papeles y que también las personas mayores, las personas ancianas, parece que empiezan a entrar en esa categoría altísima, ¿no? De desechos y que en nuestras ciudades se está comprobando cuando, por ejemplo, se ha pedido el confinamiento a gente que no tiene dónde estar confinada y a partir de ahí entra en un espacio también claramente de sin derechos. Pero las fronteras tienen otra categoría también, sirven de filtro. Filtro quiere decir que esa frontera terrestre, pero sobre todo aérea, permite que determinadas personas migrantes puedan entrar en el interior de la Unión Europea. La función que tienen es responder a los intereses laborales del mercado laboral interno de la Unión Europea, cubrir esos espacios de trabajo que los europeos no cubren, que tiene que ver con espacios de cuidados, con espacios de trabajo en el campo, en la construcción, y que además pretenden que sean personas que provoquen una bajada de los costos salariales y que provoquen esa idea o incidan en la idea de la guerra entre pobres. En estos momentos nos estamos encontrando cómo esta pandemia está provocando respecto a esta idea dos efectos contradictorios. Por un lado, la extrema derecha europea rearmada, que ya estamos comprobando que están hablando del cierre de fronteras y que hablan de cómo los migrantes, los de fuera, son los culpables de esta pandemia. Pero a su vez, estamos encontrando cómo la extrema derecha alemana, para la agricultura alemana que en estos momentos se encuentra necesitada de personas, está permitiendo y diciendo que pueden entrar de Polonia, de Rumanía, o esto está ocurriendo también en Francia y va a ocurrir también en el Estado español. Es una contradicción que el propio modelo está entrando, que demuestra, ¿no?, que sí quiere migrantes dentro de la Unión Europea, pero migrantes, como digo, sometidos a una fuerte explotación laboral. La pandemia en este punto también nos ha permitido comprobar una cuestión, y es que determinados trabajos, fundamentalmente hechos por mujeres migrantes, también por mujeres europeas, que tienen que ver con trabajos de sostener la vida, trabajos que el modelo considera de segunda o de tercera división, que no se reconocen, la pandemia ha hecho que pasen a estar en primer lugar. En estos momentos, comprobar nuestras ciudades durante la madrugada o a primeras horas de la mañana, todo el mundo confinado, menos mujeres, muchas de ellas migrantes, que van a cuidar, que van a limpiar, que van a trabajar a supermercados. Estos trabajos que no son reconocidos por el modelo capitalista ahora toman más fuerza que nunca. Precisamente creo que desde nuestras posiciones podemos comprobar y comprobamos que los consejos de administración de grandes empresas que ahora no trabajan son trabajos que no sirven para nada. Y esto es lo que el modelo hace al revés, ¿no? Reconsiderar mucho a los consejos de administración de empresas y no a estas trabajadoras. Creo que la pandemia está permitiendo, y ahí la solidaridad, tenemos que hacer una lectura de este asunto, cómo estos trabajos invisibles son trabajos que pasan ahora a formar parte central, ¿no?, de la lucha contra la pandemia. En el tema de la frontera y con el coronavirus, creo que también la solidaridad tendremos que tener muchísima atención en cómo ya estamos comprobando la situación de determinados campos de refugiados, de personas, donde ya ha entrado el virus y donde han sido confinados en una situación de fortaleza total. Creo que la idea de la defensa de la salud universal, la idea de exigir una coordinación global y, por tanto, que nuestros países, los países europeos, tengan atención de lo que ya va a empezar a ocurrir realmente en África y en otros lugares, entender que la salud es un elemento que hay que defender y, por tanto, la idea de políticas racistas y discriminatorias no pueden ser toleradas. Creo que tenemos que trabajar en la idea de cómo la atención integral a las personas migrantes, vengan de donde vengan, sean de donde sean, tengan papeles o no tengan papeles, deben ser atendidas integralmente en su salud. Por lo tanto, en ningún caso pueden pagar la crisis de esta pandemia. La segunda idea global sobre la Europa de la fortaleza es un poco cómo esta idea de los muros y de las fronteras conecta directamente con el modelo del que participa la Unión Europea en un sistema capitalista como telón de fondo y patriarcal tremendamente duro, ¿no? En estos momentos la pandemia no cae, cae sobre terreno abonado en el sentido de que la pandemia cae en una crisis civilizatoria profunda, es una crisis que tiene su propia identidad, es decir, no es la suma de otras crisis parciales, es una crisis civilizatoria que es una lógica profunda, ¿no?, de dominación contra los de abajo, contra la naturaleza y contra los pueblos. Esa crisis cuyas partes son una crisis ecológica profunda, una crisis de las materias fósiles, de derechos humanos, un capitalismo que tiene dificultades de reproducirse y un capitalismo financiero profundamente inestable, que no produce nada, no reparte nada y que destruye con muchísima intensidad. La Unión Europea participa de esta crisis civilizatoria, participa de esta idea de mercantilización de la vida. Eso no son palabras, eso es decir que todo puede comprarse y venderse, que la propiedad privada se encuentra en el centro de las relaciones sociales, que hay que ganar mucho en poco tiempo, que por lo tanto para eso hay que ejercer una violencia estructural y una violencia hegemónica muy muy fuerte sobre las personas y sobre los pueblos, ¿no? Violencia que el capitalismo hace que, como lógica funcional, el proceso de desregulación, o sea, de destrucción de los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora y de las personas, los distintos pueblos, se va a endurecer con los resultados de esta pandemia, ya lo estamos comprobando. Tenemos relativa cerca la crisis del 2008 y esto se va a agudizar. Una desregulación, como digo, profunda, que va a hacer que el sostenimiento de la tasa de ganancia del capital y de las élites solo se va a aumentar con esta destrucción de derechos sociales. también estos derechos sociales van de la mano, ¿no?, de prácticas coloniales y prácticas racistas. Prácticas coloniales contra muchos pueblos, como puede ser el pueblo palestino, y contra otros pueblos que son expulsados de sus tierras, unos pueblos encarcelados, otros expulsados, para que el capitalismo pueda desarrollar prácticas de dominación políticas y también prácticas de dominación económicas. La idea de la expropiación a los pueblos de sus tierras y de sus recursos naturales es un elemento del cual la Unión Europea participa. La nueva forma del neocolonialismo, cuyas empresas transnacionales son la expresión más clara y que les permite el negocio de la guerra, el negocio de la seguridad, del turismo, de la minería, del petróleo, del agronegocio. Es decir, son elementos donde la Unión Europea construye una profunda arquitectura de la impunidad, ¿no? Hablando de las personas y de las políticas migrantes, encontramos esa asimetría profunda, ¿no? Esa desigualdad entre la libre circulación de mercancías, la libre circulación de recursos y, sin embargo, el control duro, el control contra las personas. Si vemos las políticas y solamente las enuncio, ¿no?, de lo que ha hecho la institución o la Unión Europea frente a los derechos humanos, comprobaremos tanto lo que ha hecho respecto al pueblo palestino, que luego Mare nos lo comentará, pero también tomando la pandemia como elemento actual, ¿no?, puesto que estamos en este proceso, comprobaremos que las instituciones de la Unión Europea son incapaces de haber dicho nada sobre la protección de derechos de las mayorías sociales o del derecho a la salud. Mantienen silencio. Sus únicas medidas son medidas muy vinculadas al Banco Central Europeo, muy vinculadas al apoyo de los sectores financieros y a préstamos que luego vamos a tener que pagar el conjunto del pueblo, de los pueblos de la Unión Europea. No ha tomado ninguna decisión sobre las personas. El otro elemento con el que cerraría esta arquitectura de la impunidad es que la pandemia sube el volumen, aunque ya lo teníamos presente, que es la idea de la militarización. Creo que los estados de alarma, que de alguna manera han crecido en el Estado español y en otros lugares como estados de excepción o similares, son de un profundo militarismo, son de una profunda presencia de los ejércitos que sirven para legitimar sus prácticas. En principio nacen para atacar y defendernos frente a la pandemia con prácticas de salud, pero que poco a poco van entrando en los medios de comunicación, en nuestros barrios, en medidas de seguridad. Y creo que este es un elemento que tenemos que tener muchísima atención, ¿no? La idea de una violencia fuerte con un aparato militar que no solamente va a ser ya un mecanismo para ejercer la guerra, sino también una forma de legitimar este poder de las élites y de destrucción de pueblos, de personas. Creo que además la pandemia nos va a llevar hacia lugares de más sofisticados de control, de la identificación del riesgo, y ahí estamos comprobando ya Israel utilizando sus mecanismos contra el terrorismo para de alguna manera defender o perseguir a las personas contagiadas, lo mismo en Singapur y en otros lugares. Creo que se está abriendo un espacio de discusión que tenemos que tener mucha atención y sobre todo tener muy claro de cómo se va a contener, cómo se va a controlar las personas que se encuentran bajo la palabra del riesgo. Creo que el tema de la militarización va a ser un elemento profundamente complicado y profundamente difícil de tener en cuenta, y por lo tanto este será uno de los segundos elementos que quería comentar. El tercer elemento, y acercándome ya al cuarto de hora, el tercer elemento que quisiera hacer referencia es cómo la expresión de esta participación de la Unión Europea de un modelo capitalista, patriarcal, que fomenta la crisis civilizatoria y de los muros y fronteras, es que como todo el arsenal, ¿no?, de las políticas normativas y institucionales contra las personas migrantes responden claramente a un racismo jurídico e institucional. Si vemos las legislaciones de migratorias, las prácticas administrativas, las circulares policiales, las burocracias en los procesos de refugio y acogida, las redadas racistas, los centros de detención, las expulsiones y devoluciones, los campos de internamiento, las políticas de criminalización de la solidaridad y de la disidencia o en la externalización de fronteras a otros países, vemos que todo este arsenal de medidas responde fundamentalmente a dos cuestiones. Responde a una cuestión, y es que de manera que tú construyes todo este arsenal de medidas jurídicas, el resultado es que determinadas personas son inferiores a nosotros y esos otros tienen menos derechos. Por lo tanto, se está juridificando la idea del racismo y de la xenofobia jurídica. Además, se vincula en un círculo diabólico, ¿no?, con ese racismo político que solicita medidas jurídicas. Este es una especie de círculo que se cierra en sí mismo, ¿no? Y que lo que nos demuestra es que son todos un arsenal de medidas jurídicas claramente xenófobas, claramente racistas contra los otros, contra los de fuera, contra los y contra también contra determinados pueblos. La otra cuestión es que a lo que nos lleva esta práctica jurídica es a, digamos que las prácticas de sentido común, entendidas como el sentido colectivo de cuidar al otro, al diferente, venga de donde venga, sea de donde sea, simplemente por el hecho de ser una persona humana, ese sentido común se está fascistizando. Es decir, se está convirtiendo en un lugar de destrucción y de fortalecimiento de las nuevas ideas fascistas. Por lo tanto, este círculo vicioso y la idea de convertir en prácticas fascistas las ideas de sentido común son lo que está haciendo que toda esta práctica de políticas migratorias sean políticas que además nos abren el espacio, lo que yo creo que tenemos que prestar mucha atención y que nos está la pandemia lo que hace es subir la intensidad de lo que ya teníamos encima de la mesa y es cómo cada vez más la Unión Europea y otros países occidentales están generalizando prácticas autoritarias, prácticas de destrucción y de exterminio que ya no son excepciones. Ahora empiezan a ser lógicas globales y lógicas confirmadas que nos están abriendo el espacio a ese nuevo neofascismo que aparece ya cada vez con más claridad. Si miramos los derechos de los pueblos y los derechos humanos, y con esto termino, son como tres grandes elementos de este nuevo espacio fascista respecto a los derechos humanos. Uno, la propia categoría de los derechos humanos empieza a ponerse en cuestión. Por lo tanto, la idea de después de la Segunda Guerra Mundial de que toda persona humana es titular de derechos humanos, yo creo que cada vez, ya lo veíamos, ¿no? Pero cada vez se confirma más que está siendo reconstruida para mal. Por lo tanto, este va a ser una primera idea, la idea de cómo este espacio neofascista va a acompañar la recomposición de la categoría de derechos humanos. El segundo elemento es la destrucción en bloque de muchísimos derechos. El pago de la deuda externa por los pueblos es uno de ellos, pero también el encarcelamiento de pueblos como el pueblo palestina o el llevar a pueblos como el pueblo saharaui al refugio es otra de los elementos que demuestra esta destrucción, junto, por ejemplo, a la crisis ecológica o también incluso a las pandemias que tienen que ver mucho con el modelo que hace que los daños sobre los derechos humanos sean muy graves. Y por último, como decía, todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos y los derechos comunes son derechos que este espacio, nuevo espacio neofascista va a deconstruir. En realidad, todos estos elementos lo que nos configura, ¿no?, es que las políticas migratorias y el papel de la Unión Europea en estos momentos requiere una construcción de redes contrahegemónicas fuertes, una readaptación de un nuevo internacionalismo donde los pueblos, de aquí y de allá, más que nunca, ¿no?, tenemos que entender que que compartimos estrategias comunes contra el enemigo común. Creo que tenemos que afianzar estas redes contrahegemónicas porque la lógica del modelo con intensidades diferentes es una lógica profundamente destructiva. Nada más, gracias.